sangre tiene razones que hacen engordar las venas. Pena sobre pena y pena hacen que uno pegue el grito. La arena es un puñadito, pero hay montañas de arena. Charco de arena, territorio posible. Ya dijo territorios posibles. Sí, me pasó lo mismo, pero de una manera un poco más dramática con la alarma esta mañana. No, hizo todos los sonidos que tenía que hacer. Estaba pensando eso, nos pasó lo mismo que referiste hace 5 minutos de... Ay, estoy como lenta, como uy, ya sonó. No puedo arrancar. Colgué. Sí. No puedo arrancar. Me pasó recién. Llegué, lo voy a confesar, porque además siento que mi voz, mi cara... Bueno, la cara no la ven, pero... En la voz se siente el semblante de quien habla, y yo siento que mi semblante es: te acabas de rodar de la cama al piso, del piso hacia un buzo y del buzo a la calle, y llegué acá. ¿Cómo pude? Por suerte no hay marca de almohada. Gracias, porque soy de mucha marca de carita. Sos de marca de almohada. Tomo mucha agua y se me marca mucho la carita. ¿Es eso? Yo pensé que... Una vez me dijeron eso, con la que voy a saltar para esta hora de la mañana y para mi estado dormida. Yo hace muchos años hice una sesión de shibari, esa sesión de suspensión en sogas, que te atan como un matambre, vamos a decirlo, liso. Tiene una cosa del arte japonés, bueno, te atan como un matambre, te cuelgan, a mí me gustaba. Y quedás como si fueras un capullo de oruga. Exactamente. Y me bajaron, esto, una hora, una cosa, y yo estaba marcadísima. Baja, boca arriba quedás. Te van cambiando. Bueno, después lo hablamos en profundidad. Sí, porque tiene como muchas cosas, bueno, no importa. Pero me bajan, y yo estaba marcadísima, porque claro, mucha soga, suspensión, todo. Y me dice, vos tomás mucha agua, ¿no? Y digo, sí. Y me dice, cuando tomás mucha agua tenés la piel muy hidratada y se te marca más las cosas. Ay, que es algo bueno entonces. Parece que sí. Pero eso, no tengo marca de cara de la almohada. El shibari del sueño. El shibari del sueño. No, te dio bien. Te da... Gracias. Estás bien, no se nota. Pero me di cuenta que... Creo que hasta ahora que estamos ahora abriendo el aire, yo tengo una sensación de que todavía estoy adentro de mi sueño. No sé si te ha pasado. Sueños muy intensos. Poco, soy de las que sueña poco. Es un bajón. O sea, te acordás poco, no soñás poco. Sí, sí, me levanto y... Se te va. Se me fue. ¿Entonces no te cuesta tanto levantarte? Porque yo siento que hay algo de lo que a mí me cuesta mucho levantarme, que es un poquitito más de este sueño. Como quiero terminar la historia, quiero que avance. Entonces podría seguir durmiendo solo para como estar adentro de esa película. ¿Y eso te pasó? Sí, me pasa muchas veces que juego con programar el sueño. O sea, como que un ratito más me quedo y termino el... Quiero saber cómo termina esta historia. Sí, pero también te pasa que depende el grado de cómo te despiertes en esa primera instancia. Porque si vos suena la alarma y te desvelás muy rápido, hay veces que decís, bueno, me duermo de vuelta, te podés volver a dormir, pero se te fue el sueño, entraste en otro. Y vos querés ir ahí a buscarlo... Es muy difícil manejar los sueños. Pero existe, hay mucho hablado, o sea, se ha escrito bastante en relación a, tipo, ¿puedes inferir en tus sueños? Se puede inferir en los sueños. Y es más, mirá con lo que te voy a contar. Hay un autor yankee que se llama Jesse Ball, que se volvió... Ah, cita textual. Hay cita textual, porque hay un libro muy pequeñito que salió ahora, hace unos añitos, pero está ahora circulando, sí. Muy chiquitito, amarillo, así pequeño, que es como un diario de cómo soñar despierto. Y Jesse Ball lo escribe para... Esa es la historia de mi vida. Pero lo escribe para personas en situación de encierro. Oh, cualquier tipo de encierro, ya sea una cárcel, como los compañeros fotoperiodistas que están pasaron la noche, están pasando esta mañana todavía encerrados, para gente en situaciones de encierro médico, gente de situación internacional, en la escuela, en la universidad, cuando uno está muy aburrido, o momentos donde uno necesita salir de donde está, es un manual para inducir el sueño despierto y poder manipular tu sueño. Que no es meditación. Tiene que ver con distintas técnicas para que vos puedas manipular el sueño. Si estás atravesando una pesadilla, cómo salir de ahí, por ejemplo. Cómo tener registros dentro del sueño de que es un sueño y que vos lo podés cambiar. Y decir, no, bueno, este monstruo gigante se me va porque este es un sueño y no existe. Lo pincho, listo. Y ahora un campo de flores. ¿Lo leíste? Lo leí, me encanta. No hice los ejercicios. Y pero tenés pero lo manejo. Es que yo desde chiquita me pasa esto. Es una patología. Para mí la mañana es muy dura, nunca lo logré superar. Pensé que la edad en algún momento me iba a acercar a la mañana de una manera más afectiva, más algo. No está ocurriendo. Y pero esto es la realidad. Esta es la realidad. A mí me pasaba mucho eso, que estoy muy metida dentro de un sueño. No es que me da fiaca levantarme o el frío. Es más que nada, no quiero perder ese sueño. Estoy en algo, estoy en una historia. Y es como cuando estás leyendo un libro y te dicen, no, bueno, te tenés que bajar del bondi. No, pará, o sea, me queda una página para terminar el capítulo, me paso. Prefiero pasarme y vuelvo. Yo hago eso con las mañanas. Prefiero pasarme y llego acá con una cara de dormida, corriendo, 9:01. Pobre mis compañeras, perdonen. No, para nada. Escucha, pero en los sueños, esto, ¿vos los podés, los relatás después? No siempre. Ahí sí se me baja un poco el caudal de memoria. Claro. Me acuerdo como... que soñé, me acuerdo cosas, pero no. Caro, por ejemplo, le mandamos un besito. A la radio participante que no quería ser nombrada. A nuestro fantasmita. Sueña mucho, se acuerda muchísimo, pero muchísimo. Es más, tiene un grupo con unos amigos donde se escriben y se mandan los sueños que tuvieron. Y sí, porque está bueno, por eso te digo. Porque son cosas re locas. No, soñé con unas casas, con unas patas altas que avanzaban. Como que se acuerda. Yo tengo sensaciones. Tengo la sensación de que estaba pasando algo. Y que soñaste hasta recién. 9:01. Sí, no, este sueño me lo acuerdo porque estaba muy... Porque lo acabo de dejar de soñar hace segundos. Cuando nos viste fue como, no, esto no es sueño. Te di un beso, te abracé. Nunca me ha tocado ser sonámbula, pero me parece una exploración muy maravillosa también del estar dormido, despierto. Ay, no sé, no conozco a nadie. ¿Meri, conoces alguna historieta? No, no tenemos alguien cerca. El hermano de un amigo era sonámbulo, es sonámbulo, creo que lo sigue siendo, no sé si se termina. Y mi amigo me contó una vez algo muy terrorífico. Éramos chicos, hace 15 años, el hermanito tenía 10. Y me cuenta que una noche él dormía como en la parte de abajo de la casa y el hermano arriba. Y que escucha un grito, pero así como salvaje, de miedo, terror, todo. Y que era que el hermanito había llegado en su sonambulismo hasta el baño, había prendido la luz y se había visto frente al espejo y ahí se despertó. Y claro, ¿sabes? El pedazo de miedo que te pegás. Vos estabas durmiendo y de golpe estás parada frente al espejo mirándote. No, muy fuerte. No, me cuesta como entender, no lo experimento. Tengo que, voy a buscar ese libro. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El manualito pequeño. Algo de los sueños, Jessy, volvamos a buscarlo ahora mismo. Porque en esta realidad, donde tenemos amistades presas en Lugano, exigimos la libertad de Javier Iglesias y de las otras dos personas que están con él, aprender a soñar, a evadirnos, a rajar de acá, me parece que es la mejor, una de las posibilidades que tenemos al alcance para construir territorios posibles. Exacto, para mí soñar sí. Soñar no cuesta nada, cantaba. Y todo tipo de sueños me parece que está bien empezar a inducirlos y trabajarlos. Sobre todo porque estamos en un contexto donde tenemos tantas imágenes todo el día. Y te vas a dormir mirando una serie. O sea, si ya no habías visto la suficiente cantidad de imágenes entre noticias, mensajes, el Instagram, fotito de tu mamá que te manda el perrito, que lave el videito de no sé quién. La que hizo la tarta. Sí, la tarta. Los que te colgaste mirando en Instagram de cómo limpian alfombras. Y a la noche encima dijiste, me pongo un capitulito de algo, por si acaso. Te vas a dormir y estás muy atormentado de imágenes. Para mí está bueno en estos ejercicios de sueño, en todos los aspectos de los sueños. Ay, hagamos un programa dormidas. Yo, sacame el mate, poneme la almohada y estoy, pero camino a eso sin dudas. No, yo tengo que empezar la cuesta al revés. La cuesta. ¿Cómo la cuesta? Del despertarme. No entendí la frase. Ahora. Y porque es un camino, me quedé dormida. Para, me dormí mientras hablamos. ¿Cómo? ¿Qué quisiste decir? ¿Crees que te dé unas pautitas y empezamos a soñar? Y vemos cómo atravesamos, si no, el momento a través de los sueños. Ay, hagamos un programa dormida. ¿Sí? Soñando. Me encanta. Soñemos los sueños, un territorio posible, ¿te parece? Bueno, vamos con eso hoy. Y los sueños son, pero aquí se hacen realidad. Catorce de esta mañana fresca del jueves 22 de mayo. Estamos atravesando la semana de mayo, la semana patriótica. 6 grados 9 en una capital federal que está realmente fresquita, pero con sol. Una máxima para el día de hoy de 16 grados. Nuestros delfines están bien celestes, porque todavía estos días se vienen preciosos. El fin de, ya creo que no tanto, no les quiero pinchar los sueños, pero hay algo de eso. Y hoy, para soñar despiertas, tenemos a la columna literaria que nos va a traer un montón de letras que nos permitan irnos por los libros, por los renglones y por los papeles. Y luego saltaremos al mundo musical, al mundo de los espectáculos lindos que tiene la ciudad de Buenos Aires, para seguir en este jueves de ensoñaciones mientras la realidad nos golpea un poquito los talones. ¿Para quién trabajas? Canta Marilina Bertoldi. Querés saber, se llama Charco de Arena, un territorio posible. Gremios universitarios definieron semana de protesta. La semana de visibilización se presenta como la previa de una gran marcha universitaria que se realizará durante la última semana de mayo. Hoy, gremios educativos de todo el país confirmaron un nuevo paro docente en contra de las políticas del gobierno y el brutal ajuste presupuestario sobre los salarios. Cabe recordar que les docentes no alcanzaron un acuerdo en las negociaciones paritarias y desde el Ministerio de Capital Humano establecieron un techo para dicho aumento salarial. En Capital Federal se realizará una concentración desde las 12:30 del mediodía en la Plaza Hussein para ir hasta el Palacio Pizurno a reclamar por todas las universidades y por todo el sistema científico y tecnológico del país. ¿Hasta cuándo? Pasó otro miércoles de represión. Después de hacer caer la sesión por el aumento de haberes, el gobierno reprimió la marcha de jubilados y de jubiladas, como viene haciéndolo durante los últimos meses. La ministra de Inseguridad armó un operativo desmedido y hubo heridos de gravedad y detenidos, entre ellos dos fotógrafos, Tomás Cuesta y Javier Iglesias. Este último integra el medio comunitario La Chispa y aún sigue en la comisaría ubicada en la calle Madariaga al 6900 en Villa Lugano. Gendarmería rodeó la movilización que no pudo llegar hasta el Congreso. Hubo corridas, palos, gases contra los jubilados y las personas que se habían acercado a apoyar la causa. De la movilización participaron organizaciones políticas como el Frente de Izquierda, el Polo Obrero y la UTEP. Este mismo día por la mañana había salido, como esperaban, por la operación de Pablo Grillo en las redes sociales, Justicia por Pablo. Pudieron colocarle la válvula y un catéter para desviar el exceso de líquido cefalorraquídeo al abdomen. Compartimos ahora las palabras de una de las integrantes de Jubilades Insurgentes ayer por la tarde frente al Congreso. Yo lo único que pido, por favor, que despeguen el culo de la silla, dejen de ver las novelas turcas y se acuerden que los miércoles, después de las 13 horas, estamos acá. No peleamos por nosotros, peleamos para el futuro. Para los que hoy tienen 30 años, no van a tener jubilación. Y saben lo que es más triste, la República Argentina no va a existir más. Estos colores no van a existir negro. Luchen porque los años se van. Por favor, piensen una sola cosa más. Esta gente es la que divide al pueblo. Esta gente es la que provoca la violencia. Tenemos memoria a los viejos, ¿eh? Acordémonos del año 70. No queremos llorar más a ningún hijo ni a ningún nieto. Esta gente fue. Esta gente que no sirve para un carajo. Siguen las medidas de fuerza de las residentes del Garraham. Ayer, miércoles 21 de mayo, a las 12 horas, en las puertas del Garraham, se llevó adelante una nueva concentración y movilización por parte de los profesionales de la salud del hospital contra el brutal ajuste fiscal que aplica el gobierno sobre la salud pública en general y sobre el hospital en particular. La acción fue convocada en forma conjunta por la Junta Interna de ATE y la Asociación de Profesionales. El reclamo es por el salario, por las condiciones de trabajo y en defensa de la salud pública. Los médicos residentes del Hospital Garraham denuncian que cobran salarios muy por debajo de la línea de pobreza. Por esta razón, y luego de múltiples reuniones y cartas a las autoridades administrativas del hospital y del Ministerio de Salud, decidieron cesar sus tareas por 72 horas, concluyendo la medida a partir de mañana viernes. Vamos a escuchar las palabras de Alejandro Lipkovich, secretario general de la Junta Interna de ATE Garraham, entrevistado ayer en este mismo programa. Bueno, nosotros, más allá de que el panorama sea tan duro y no lo queremos embellecer por un minuto, pensamos que el partido está lejos, muy lejos de haber terminado. Tal cual. El gobierno, el año pasado, también intentó destruir a Garraham. El Garraham salió a la calle, hizo 10 paros. Conseguimos un aumento superior al que se dio en otros lugares del estado donde no hubo lucha, lo cual para nosotros es clave porque confirma que no es indiferente si hay lucha o si no hay lucha. Y la salud pública sigue existiendo. Por supuesto, con muy golpeada y muy dañada, pero tenemos que salir a defenderla. Lógicamente, no se nos escapa que haya tantos discursos que apuntan a desorganizar, a desmoralizar, en primer lugar de las cúpulas sindicales que han dejado pasar todo esto. Bueno, tenemos que revertirlo con una gran iniciativa desde abajo. Esta movilización que hacemos es un paso en ese sentido y tratar de sostener un plan de lucha hasta conquistar nuestros objetivos. Nos vamos a España, un país que aprobó el embargo de armas contra Israel. El Congreso ha aprobado la toma en consideración de la proposición de ley. Por su parte, el PP y el partido ultraderechista Vox se opusieron a la iniciativa. La propuesta pretende reformar la ley 2007 sobre el control del comercio exterior de material de defensa y de doble uso. Induciría la figura del embargo para impedir la venta, compra o intercambio de armas con países que vulneren gravemente el derecho internacional humanitario. La propuesta de ley llegó a la Cámara Baja al mismo tiempo que el proyecto del primer ministro israelí Benjamín Netanyahu para la toma total de Gaza, con la intensificación de los bombardeos en la franja el pasado fin de semana y el bloqueo de la ayuda que ha fomentado la hambruna, además de ataques terrestres. Esto se suma a la decisión de la Unión Europea de revisar el comercio y la cooperación con Israel y la de Reino Unido de suspender las conversaciones comerciales con el Estado sionista. De esta manera, hoy se da el primer paso para tramitar la reforma de la ley para el embargo de los contratos militares a estados perseguidos por genocidio o lesa humanidad, algo que se cumple en el caso de Israel. 9 de la mañana, 25 minutos de este jueves 22 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. Hacen 9 grados, una décima, una máxima de 16 grados para el día de hoy. Va a estar parcialmente nublado. Nuestros delfines se encuentran hermosamente azules con mucha fuerza y saben que el sol se va a esconder 17:55 en el día de hoy. Para más información pueden visitar fmlatribu.com/noticias. Y desde los más recónditos lugares donde se hallan los mundos de las fantasías, nos llega la noticia de que un secreto como una mariposa se va volando y no se guarda nunca más. Compartí con tus amichis, así se suman a soltarles. ¡Charco de arena! De la ciudad hace Cachorro López, Julieta Venegas y Trueno. Por favor, no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí, no, no. No sigas con esto más. La gente que camina por la calle te lo agradecerá. Julieta, TR1, ok, Ya conocimos la tristeza que nos visita, el día está gris, que va caminando por todos los barrios de todas las ciudades de todo el país. A veces me acuerdo y no escucho, pero en realidad sé lo que decís. Lo bueno que tengo un blindaje de papapapala, por eso es que vivo feliz. Si te fuiste de la ciudad no vuelvas, si quedan problemas no los resuelvas. Llévate todo, no me lo devuelvas, ya no me llames, déjame que duerma. Mi alma te lo agradecería, un sentimiento que no sé qué será, pero es algo que viene y que a la vez se va. Hoy la tristeza deja la ciudad, chao. Tristeza de la ciudad. Por favor no vuelvas. Hoy no quiero verte aquí, no, no. No sigas con esto más. La gente que camina por las calles te lo agradecerá, no, no. Infinitamente. No, lo que pasa es que también cuando veo a alguien, viste, que está con el telefonito ese de mierda y que te deja ahí esperando pintado como una puerta. Charo.

34 minutos pasan de las 9 de la mañana. Y como les contábamos al comienzo, nuestra decisión política del día de hoy era permanecer en el mundo de las ensoñaciones, en el mundo que nos permita distanciarnos un poquitito, un alguito que nos dispare de esta realidad. Y qué mejor que ese terreno que la literatura. Así que le damos la bienvenida a Angie, a nuestra Angélica de la Libre. ¿Cómo andás? Buen día. Hola, buen día. ¿Cómo están? Muchas gracias por este espacio hermoso radial para traer un poco de literatura, de poesía hoy, día de hoy, que viene de ese terreno mágico llamado La Libre, que es como un barquito que flota ahí en el medio de la tempestad, ¿no? Y que continúa, bueno, ahí insistiendo y construyendo colectivamente. Seguimos ahí, así que de ahí viene esto que les traigo. Todo es una gran metáfora. De una de esas mesas sale este libro. Sí. Bueno, este año la editorial Blatty Ríos, que es una editorial que seguramente conocen de acá, de Buenos Aires, acaba de publicar este libro que se llama Me Muero, Te Quiero, de una artista, poeta y DJ española que se llama Perla Zúñiga. Es un libro póstumo, ¿no? O sea, ya arrancamos como... es fuerte, capaz lloremos. Es lo que hace falta. Quiero que se preparen. Hay una angustia acá. Capaz lloramos. Trabada. Sí, hay una angustia que no está saliendo. Claro, esto nos va a ayudar. Va a estimular ahí. Necesitamos, por eso la hormona de la lágrima. Bueno, es un libro póstumo porque Perla, bueno, era una joven artista en España, que estudiaba bellas artes y salía y tenía amigas, hacía performance. Y a los... Muy jovencita, tipo a los 20 y pico, le descubrieron cáncer, ¿no? Y bueno, todo el proceso de quimioterapia y qué sé yo. Ella en un momento lee un libro de Mariano Blatt, que es uno de los editores de Blatty Ríos, y a partir de un poema de ese libro, que ella dice como que era un libro que le encantó y que lo amó, me imagino que habrá sido, no sé, alguno de los de Mi Juventud Reunida, capaz, como esos típicos poemas de Mariano Blatt, que si siguen un poco de poesía seguramente conocen también. Ella arma una muestra a partir de ese poema, él va a esa muestra, se conocen ellos y se enamoran. Increíble. Es como una historia así tremenda. Y venían preparando este libro. Ella en un momento mejoró de su enfermedad. Y estaban preparando este libro que era como la idea de hacer un libro de su poesía reunida hasta ese momento, digamos, ¿no? Después lo que termina pasando es que cuando ya estaban en ese proceso de editar el libro, a ella le descubren un nuevo tumor. Y a partir de ahí son 6 meses en donde la chabona empieza tipo a escribir, a armar, a hacer, pensar, no paraba de hacer arte, digamos, ¿no? Hasta que, bueno, falleció, lamentablemente. Y el libro no llegó a publicarse con ella en vida y Mariano tuvo que, nada, ir a recuperar y terminar, digamos, ese proceso que habían empezado juntos de juntar todos estos poemas. Veniendo para acá leía varias notas y una idea que me interesa es como que es una poeta que habla desde de la vida, del amor, del arte y de la enfermedad, de una enfermedad tan terrible, ¿no? Pero tratando de darle como otra narración también a esa enfermedad, ¿no? Como no desde un lugar, por más de que habla de todo eso, no sufriente, sino todo lo contrario, sino como, bueno, la vida me dijo... tengo este tiempo, voy a aprovechar este tiempo al máximo, ¿no? Y como que la gente a su alrededor lo que cuenta es que ella era transmitida siempre como esa libertad de hay que hacer, ¿no? Hay que hacer, hay que vivir, hay que sacar para afuera todo lo que nos pasa. Aparte, ella no solamente era poeta, este es su libro de poesía, pero era performance, artista plástica, hacía un montón de cosas. Y me gusta mucho como esa idea que transmite, ¿no? Es un libro muy tierno, muy lindo, como muy sensible, en donde también hay mucha, eso, como fragilidad, ¿no? Les voy a leer el primer poema. Me muero. ¿Qué escribo? A veces las palabras se resguardan en la garganta. Tienen miedo y prefieren quedarse dentro. Otras optan por quedarse en el pecho. Se acomodan entre los pulmones y ejercen presión, aunque esta no sea su intención. También hay aquellas que prefieren dar vueltas por la tripa, formando espirales. Todas aguardan una señal, una alarma que les advierta. Oye, no te queda tiempo, sal. Transformaos en algo que viaje por los oídos, como un recuerdo, un sonido o incluso un dibujo. Bueno, acá está como esta idea, ¿no? De sacar para afuera esas palabras que están en la garganta. Hay otro que se llama brillo. Caí en la trampa de la vida, anacarada y ridícula, y ahora no quiero dejar de ver brillo nunca. Algo que dije en terapia y que mi terapeuta me lo repitió en la última sesión. Si me muero, al menos sé que no estaría sola. Bueno, mucha belleza. Son muy lindos los poemas. Y me transmiten como mucha... yo lo empecé a leer, el libro. No había leído el prólogo. Se publicó este año. Pero estaba planeado para publicarse, creo que en el 2023. Como que más o menos fue por ahí. Lo había empezado a leer el libro sin saber la historia. Y todo lo contrario, ¿no? Como que me transmitían mucha vida. Luminosidad. Mucha vida. O sea, todo lo contrario a un poemario de... duelo o muerte, ¿no? Como todo lo contrario, es como la vitalidad, incluso bastante al extremo. A medida que avanza el libro, también se va poniendo como cada vez más hardcore, ¿no? Como que se ve que ya, o sea, se va acentuando como esa experiencia del cuerpo y también se va acentuando como esa vitalidad al extremo. Claro, porque la curaduría de esos poemas no los hace ella, digamos. Ella participó de la primera parte de esa curaduría, sí, pero no, al final lo terminó de armar Mariano Blatt, sí. Porque debe haber sido durísimo como compañere, sí, tener que armar, ¿no? O reencontrarte con todo un material y decir, bueno, ¿cuándo se publica? ¿En qué momento? Sí. ¿No? Como esta idea de volver a revivir... Lo pienso como ese proceso ahí de edición, ¿no? De laburo de una editorial para tomar esa decisión de, bueno, reúno todo esto y lo publico. Sí, tal cual. Y si no debe ser fácil, pero también al mismo tiempo me parece como algo lindo, un lindo gesto de mucho amor también, como, bueno, terminar ese proceso por más de que sea difícil, ¿no? Uh-huh. Pero sí, él lo que cuenta es como, bueno, llegaron hasta ese punto y después cuando ella falleció, nada, fue a su compu y rescató todos los archivos que ella tenía ahí y después, bueno, tuvo que hacer ese trabajo solo de terminar de armarlo. Pero está bueno eso, ¿no? Como que aborda como desde una manera muy distinta el cáncer, ¿no? O la enfermedad y también la vida de alguna manera. Son poemas, algunos que también son muy, no sé cómo decirlo, como muy viscerales, ¿no? Como muy también desde la urgencia, ¿no? Del hacer y del querer hacer y decir. También hay una idea muy interesante en Perla que es como esta idea del cuerpo que hace algo en contra de sí mismo, ¿no? Como de pronto como el tumor es como una célula que enloquece y que se te pone en contra, claro, ¿no? Que te estás jodiendo el propio como cuerpo. Como que te destruye y vos como, pero pará, eras vos, o sea, estábamos en el mismo equipo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó mi cuerpo? ¿Qué me estás haciendo? Claro, y como esa célula enloquecida con la que ella está lidiando, digamos, ¿no? Ay, bueno, les quiero leer más poemas, ¿no? Sí, para, por favor. Es el programa de hoy, va por ahí. Cerré los ojos de Lior, programa el sueño. Ay, el sueño inducido. ¿Cuál leo? Siempre lo de elegir los poemas es re difícil porque aparte marqué un montón. Bueno, mucho cuidado. Las soluciones químicas que podrían darle la cura se volvieron en su contra, generando oleadas de sudor y sueños húmedos. Le dijo, aquí viene el encuentro que llevamos esperando toda la vida. Le contestó, tan solo estoy siguiendo la llamada. Le dijo, se avecina una pelea. Le contestó, siento miedo en la boca, la garganta y el ano. Mucho cuidado, hay un señor con una guadaña que se ha escapado. No dejen salir a sus hijos de las casas. Mucho cuidado, hay muerte en el interior de las palabras. Chu, tremendo. La vida. Hay algo como muy potente de la vida en la vida que no lo quieres dejar. No sé, sí sé, Sí sé, no sé. Si es porque voy fina y veo mal, porque no me quiero marchar. No, ahora no. Hay algo en ese algo que me arrastra, reengancha y estruja hasta el final. Oh. Es tremendo porque además es mucha conciencia de ese momento. Eso, ¿no? Que claro. No siempre se vive o se muere en esa conciencia, en esa instancia, y mucho menos se la atraviesa con la posibilidad de ponerle palabras o hacer algo con eso. Porque incluso cuando uno tiene una enfermedad que avanza sin que pueda hacer algo, el poder hacer algo justamente con eso, no con el avance de la enfermedad, pero sí con la condición de lo que está ocurriendo, te da otra manera también de vincularte con eso que está pasando. Sí, tal cual. Aparte, te da como una sensación de algo que va a perdurar más allá de uno, ¿no? Como, bueno, el hacer, compartir y, bueno, compartir poesía, arte, lo que sea, es como algo que te va a trascender también. Sí, como claro. No pensando desde lo productivo, ¿no? Sino de como sanar, de poder escribir, o sea, la poesía como curita. Sí, ¿no? Tal cual. Como, bueno, es parte de este tratamiento, escribo poesía. Es que... O sea, bueno... La fan de la poesía. Es un poco así, hay un poco algo de eso para mí en el arte, ¿no? De como exorcismo, claro. Que puede ser individual de un artista, pero también que al compartirse se puede servir a como toda una comunidad, digamos, o a un montón de gente que esté pasando por lo mismo, o que ya le pasó, o etcétera. Que igualmente es nada, como si siento que mis profesores de Puan dirían como no, la literatura, ¿entendés? Es un arte en sí mismo, no es autoayuda. Pero incluso grandes obras como, no sé, La Divina Comedia, que estuve releyendo, también tenían como un sentido medio autoayudesco, en el sentido de que Dante dice, bueno, voy a escribir la oscuridad total, que es el infierno, pero también voy a escribir la manera en la que se sale de ese infierno, ¿no? Y llega hasta el paraíso. Y eso también es como algo que de alguna manera calmaba las almas, ¿no? De esa época. El hecho de leer un libro que te muestra, bueno, sí, hay un montón de cosas terribles en el mundo, pero también hay un camino hacia algo más lindo, ¿no? Sí, la belleza. La belleza, y ese camino no es necesariamente el camino religioso, ¿no?, para Dante, porque él tampoco es que era tan devoto de la religión. De hecho, me parece que él, justamente la hipótesis que está en la Divina Comedia, es como, bueno, el camino es el arte y la poesía, como que es más secular en ese sentido. Bueno, no importa, nos fuimos a la Edad Media, pero como que quiero decir, no, como desde siempre. Esta idea, sí. Sí. Bueno, más poemas de Perla. Perla Zúñiga, estamos leyendo Me Muero, Te Quiero, editado por Blati Ríos. Muchi Puchi. Deseo salir corriendo de la cama, subir a la montaña, perderme en lo blanco y tener el tiempo de escribir un cuento muy bonito y simple, aunque tan solo sea por un rato. Pero sé que lo blanco no va a durar muy y que lo mágico no va a durar muy. Y sé que los cuentos simples y bonitos no son eternos, porque si lo fueran, la humanidad sería otra, se llamaría de otra manera. Si los humanos fuéramos simples y bonitos, nos llamaríamos muchipuchis, pero como no lo somos, nos quedamos en humanos. En lo blanco escribiría un cuento que refleje lo bonito que es ver a un gatito bebiendo agua de la piscina a las 8 de la mañana. Lo bonito que es cuando un humano interactúa con un animal sin hacerle daño. Voy a escribir un cuento que se va a llamar Muchi Puchi, y dentro del cuento existirán muchas historias que solo podrán ser contadas a la subida de las montañas. Historias repletas de cerditos, agujeros y lobas. Historias repletas de grillos, topos y tropezones. Oh. Ay, hermosura. Sí. ¿Sabes lo que me hizo mucho acordar? A que en los diarios de dispersión de Rosario Blefari, sí. A mí me pasó exactamente lo mismo que a vos te pasó con Perla. Mira, de paso te pasó un mate. Que es que lo empecé a leer porque me llegó a las manos y lo empecé a leer y me pareció muy luminoso, muy amoroso. Es un diario donde cuenta mucho el proceso componer. Creativo. Sí. De cómo componía, de cómo escribía, del tiempo, de la mesa donde se sentaba. Y en un momento miro, porque son diarios y tienen fecha, digo, Rosario murió en estas fechas. Y cuando avanzo en el libro me doy cuenta que es un libro escrito en los albores de la muerte. Está ahí llegando. Y es un libro que comparte eso con Perla, que es muy vital, pero muy vital, y que una lo puede tomar y leer para inspirarse, para pensar su propio proceso creativo, para meterse en el mundo de Rosario desde un lugar de mucha luz y belleza, ¿no? Desde la tristeza, la angustia, la pérdida. Es muy loco lo que pasa con los y las artistas que en ese momento de su vida tienen una capacidad de expresar y de decir desde un lugar como si fuese de flotancia. Sí, sí, sí. Como, sí, como una pulsión de vida también. Tremendo, ¿no? mucha bueno, pulsión de vida. De quiero vivir y teniendo como una. Donde vos, bueno, el horizonte de lo posible lo tenés cada vez más cerquita, ¿no? Sí. Entonces, estás llegando a esa frontera, ¿no? Como se te terminó. Calculo que no, ese deseo de vida hace por ahí que en algunas instancias esos procesos creativos se manifiesten, como podría ser también en una cuestión pendular lo contrario, ¿no? Una cuestión de pre, no sé, una Frida, ¿viste? Como de, claro. Todo bajón. Pero, o sufrimiento, me caga. Sí, sí. ¿No? Pero por otro lado. Un bacon todo roto. Claro, cuchillos. Sí, sí. Tremendo. Capaz algo de, ¿no? Como pensándolo bien, como pendular, ¿no? Algo, sí. Una pulsión. Qué fortaleza, ¿no? Igual en ese momento, como estar pensando en, bueno, seguir escribiendo, sacar un libro. Sí, pero que nos viene. Tremendo. Pero que en este momento, así donde estamos, esto, ¿no? Que pensando en que toda la destrucción, ¿no? O el exterminio de alrededor, quizás esto también nos inspira a, claro, a hacer piecito en la pileta donde nos ahogamos. Quizás estamos, claro, en un momento de agonizando como país, okay. Y bueno, hay que sacar algo lindo de todo esto, algo vital. Sí, tal cual. Bueno, más hacia el final del libro empiezan a aparecer unos poemas que están todos escritos en mayúscula, que yo me imagino escritos en momentos de raptos de inspiración o sustancias, o andás a ver. Bueno, les voy a leer un par de esos. No los voy a gritar, pero quiero que sepan que están en mayúsculas. Imagínense esa mayúscula, sí, en la voz. Se te meten así desde la página. Estaba enferma en el brillo de la salud absoluta. Y totalmente sana en un mundo enfermizo. La dureza del lenguaje es cuando te encuentras bien, pero te diagnostican una enfermedad, es caer en el abismo de Google, en la telaraña de los tratamientos sanadores, en la red de los blog diagnósticos, en el canal de YouTube de Dulceida. Niños en busca del deseo en sus habitaciones, niños en busca del deseo en sus habitaciones, niños en busca del deseo en sus habitaciones. Atención, esto es un mensaje para todas las ciberpussies y ciberdicks. Un tsunami de genitales podría joder el sistema. Si alguien descubre la K virtual, que abra un portal web no binario. He sido la mejor versión posible de nadie, en todas las posibles vidas. Este minuto estuve bien y estoy enferma. En este minuto, San Peregrino. Nada se quedó igual para siempre, nada se quedó igual para siempre, nada se quedó igual para siempre. Templos curativos medievales, bucles de neotrans, las voces me rodean. Después, ahí el siguiente dice, mi boca sabe a cerdo muerto, sangre líquida alrededor, un nudo. Leo en internet la palabra sida y luego la palabra cáncer. Abro la ventana, quiero escuchar la calle. Si mueres tu perfil de Instagram, sigue teniendo likes. No quiero morir. Oh. Tremendo. Hay un nuevo libro que está circulando que es sobre las posteridades digitales. Que es como que en Facebook y en Instagram está lleno de gente que, claro, ya no vive, ¿sí? Y sigue estando ahí, digamos. No, y personas que le siguen. Que es como una forma de. Sí, como un panteón, sí, digamos, de gente que. Es como un panteón digital, eso es verdad. Hay un problema, igual en internet, un problema de la comunicación, pero hay un problema con la muerte digital. Que uno no muere en lo digital. Claro, eso. Y que ahí siguen un montón de datos, un montón de información, un montón de cosas que ocurrieron. Y la gente puede ir y escribir. No, y eso te iba a decir, hay personas que siguen mandando recordatorios. ¿Entendés? Claro, o capaz te llega en Facebook, es el cumpleaños, no sé, yo ya no tengo Facebook, pero viste que te, o sea, claro, te recordaba, ¿cómo haces, claro, para tipo detener eso? No. Tremendo. Bueno, o sea, el presente. Familiares y amigues que, o sea, depende de otra persona que tome la decisión de detenerlo, como bueno, claro, cierro esto. Alguien que tenga tu contraseña aparte. Ah, claro, tal cual. No, sino que ahí es un panteón digital. Con todo lo interesante y valioso que puede tener y todo lo extraño, sí. Bueno, les leo el último. ¿Quieren? No desaparecer en la internet de golpe. No, quedás eternizada. Esto es un poema que te escribí en un club de Berlín. La gente que baila, las luces suenan, mi cabeza no piensa, tu cama deshecha, mi camisa de Mickey, el olor a lavanda, la montaña. En la oscuridad de los colores hay una caverna sepia y dentro pinturas paleolíticas también. Una señora sonriente que no para de sonreírme. No hablamos en toda la noche, es mi amiga. El chico del bar me invita a una, creo que le gusta a mi amiga o yo o qué más da. Esto es un poema que escribí en un club de Berlín. Había poca gente, pero ¿había ácido? Sí. ¿Había queta? Sí. ¿Y estabas tú? No. Entonces estabas con nada y con todo. Esto es un poema que escribí en un club de Berlín. Quiero quedarme a vivir en este lugar para siempre. Amor, vivimos en un ácido. Bueno, lo vivió todo, ella hasta el final. Así que bueno, bien por Perla, bien por Ulati Ríos por publicar este libro, bien por la poesía, por el esfuerzo editorial de Mariano de tomar todo este material, increíble. Continuar con lo que probablemente hayan hablado durante mucho tiempo, que es publicar este libro y hacerlo en una situación de duelo. También esa parte me parece muy, muy brillante y muy especial, que es atravesar un proceso de duelo con una responsabilidad tomada, que era publicar el libro, y con una manera también de llorar y de procesar, me imagino, muy particular, sí, muy interesante, y que nos queda a quienes estamos de este lado de la vida un libro precioso. Ay, sí. Bueno, nada, eso, les traje un libro así. No, está para perfecto que para ese día, no, para este día sí que estamos con angustia. Sí. Las mañanas con angustia, viste que se llevan mejor, maceran es cuando los como maceran, sí. Los vinos como que maceran, maridan. Maridan bien. Marida bien, la las angustia noticias. Y la, claro. Ah, esa marida. Angustia sí. Y poesía como claro. Que marida bien. Y sí, porque repara. Estamos a 2 minutos de abrir un vino, Mal. En cualquier momento. Y en cualquier momento se abre un vino. ¿A qué hora abre? No me lo digas dos veces. Conmigo no, Conmigo no, varones. Y ese libro salió de una estantería, no una estantería, de una mesa, donde están todos los libros de Ulati Río, en la librería La Libre, en el barrio de San Telmo, donde también ocurren otras cosas, ¿no? Donde ocurren muchas cosas en La Libre. Por ejemplo, este mes es la editorial, es el mes de la editorial Sigilo, todos los meses tenemos una editorial destacada del mes, es una editorial que nos encanta, que tienen libros muy geniales, novelas muy atrapantes, como... muchas hemos traído acá. Desierto Sonoro creo que pasó por acá, no sé cuáles sí. Otras. ¿Los Sorrentinos de haber pasado? Los Sorrentinos, los Sorrentinos no, es genial. Está bueno para traerla. Bueno, yo hoy arranqué el programa hablando del libro de los sueños de Jessi Boll. Es una edición de Sigilo. Bueno, nada, tienen grandes Furia novelas. De Clio Mendoza, Furia la mexicana, Mendoza. Vino acá también, lo trajo Adri. Compartimos esa fascinación por ese libro. Sí. Sí, tal cual. Bueno, una editorial que tiene un catálogo muy precioso, que les recomendamos que pasen por La Libre a chusmear todos los libros que tiene. Ah, también publicaron Cometierra de Dolores Reyes. También, es verdad. O sea, me olvidó. Qué publicación. Que ha generado debates cuando salió, sí, después, y el año pasado otra vez. Fue censurado el año fue pasado. Fue censurado. Boom de ventas. Boom de censura. De todo eso, es que boom de ventas. No, Cometierra es un librazo hermoso que también les recomendamos. Bueno, nada, y lo que vamos a hacer por la editorial del mes es la semana que viene, el miércoles 28 de mayo a las 18 horas en La Libre, vamos a hacer una charla con el equipo de la editorial. ¿Y quiénes moderan? Estoy leyendo, pichonas. Moderan Gachi y Angie Pachi. Morán y la Delio. Gachi y Pachi que están para ahí. Sorpresa de nadie. Otra vez sopa. Hermosa. Hacía mucho que no entrevistábamos a gente juntas. Hemos tenido media década de entrevistar a gente juntas. Madre. Todos los viernes aquí religiosamente. Sí, y ahora volvemos en forma de fichas. Hacíamos un programa de radio acá, entrevistábamos a mucha gente y bueno, y ahora nos como un reunited. Un una última gira. Sí, la última gira. Bueno, eso es el miércoles que viene. Miércoles sí. 28 a las 6 de la tarde, esta bella dupla que hoy acompaña acá en el estudio va a estar entrevistando a integrantes de la editorial Sigilo. Sí, que son Camille Dupont, Consuelo Iturraspe, Laura Kukierman y Maxi Papandrea, y la idea es como conocer un poco cómo es su vínculo con esos libros, cómo los eligen, cómo los hacen, qué hace cada uno. Me parece que es una charla interesante para quienes les gustan los libros de Sigilo, pero también a quienes les interese saber un poquito más acerca de cómo funciona una editorial independiente por dentro, ¿no? Porque, qué cosas hay que hacer para hacer una editorial, y un poco eso es lo que vamos a estar conociendo el miércoles que viene en La Libre. Y después, en cuanto a eventos, el sábado se presenta también, esperen que busco la agenda de mayo, el sábado se va a estar presentando el libro de Anabela Cerrato, que es una de las integrantes del Club La Frontera, que leen libros todos los meses en La Libre. El libro se llama ¿Cómo se ocupa un espacio? Y lo van a presentar Julieta Desmarraz y Estefanía Giacone, con una lectura de Nina Diciembrowski. Sábado 24 de mayo a las 17:30 horas, y el sábado 31 de mayo presenta su libro Vale Mucio, que es poeta y nada, también muy amiga de la casa, va a presentar una pequeña orquesta de sonidos. Un libro cocinado en la casa. Sí, porque en el taller de Pau Peiseré. Sí, sí, un libro que eso, sí, surgió del taller de Paula Peiseré, que está en La Libre. Así que nada, todo muy endogámico. Para, y te tiro uno de memoria, ya que la nombraste a Anabela, que es parte de el Club La Frontera. Uh-huh. Eligen libros todos los meses, los leen, llaman a las autoras para compartirlos. Y este mes, yo no sé cuándo es que les toca, uno de estos sábados, si no es este, es el próximo. Les toca un libro editado por Asteroide durante el principio de este año. Que ahora el título se me fue, pero es la historia de Pampernick. Un sueño argentino, creo que se llama. Es la historia, es una investigación que hizo una autora sobre la hamburguesería. Tiene mucha carne justamente esa historia, porque es muy interesante, es una propuesta de un sueño argentino fines de los 80, 90, de que tengamos una cadena de comidas rápidas, como la M Dorada y como la Coronita y esas cosas, pero versión lomito, versión argentina, y bueno, el desenlace de Pampernick, todos los conocemos, cae, no logra ganarle a McDonald's. Auge y caída de Pampernick, ¿no? Es el subtítulo, como que te cuenta el todo. Momento de gloria, pero después también la caída. Porque no logró superar ciertas trabas, claro. Sobre todo el final de los 90 en este territorio. Durísimo, durísimo. Así que van a estar. ¿Qué pasa con mostaza? ¿Decís que sirve? Ah. Yo creo que los de mostaza podrían ir. En unos años hay que escribir la de mostaza. Hablar con la autora y ver qué es lo que pasó con Pampernick, por lo menos para no caminar los mismos senderos. Claro. Quizás. Tal cual. Aprender. Pero bueno. A ver si aprendemos del pasado. Bueno, chicas, muchas gracias. Las esperamos en La Libre, Chacabuco 917. Tenemos también tienda virtual. Síganos en Instagram para enterarse de todo y suscríbanse al newsletter, donde también está todo, todo, todo. Ay, gracias por venir y compartir poesía. ¿Nos sentimos un poquito mejor? ¿Seguimos soñando? Yo creo que sí. Hay que seguir. Bueno, y beso a oyentes también.

cierran un jardín maternal en Barracas. Días previos a las elecciones porteñas del pasado domingo, el ejecutivo local cerró definitivamente el jardín maternal que compartían el Colegio 11 Hipólito Yrigoyen y la Escuela de Comercio número 1 Joaquín B. González para hijes de los estudiantes de ambas escuelas. Es un jardín que funcionaba desde el año 2014 y que se logró tras varios años de lucha, de presentaciones ante el ministerio, de juntada de firmas, de reclamos, porque en el turno noche nuestra escuela, como sucede en otras, tiene una población de alumnas madres y alumnos padres históricos, en la cual estudiaban adolescentes y personas adultas también. Esto denuncia Sebastián Ireniu Legna, delegado de ADEMIS de la Escuela de Comercio número 1. Desde el Ministerio de Educación de Ciudad, que conduce Mercedes Miguel, utilizaron el argumento de las cifras de baja natalidad en el distrito para llevar adelante la clausura de la institución educativa. Facultad de Agronomía de la UBA pide donaciones. Es un hecho inédito en su historia. La Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires recibe donaciones para cubrir sus gastos frente a la falta de presupuesto por el ajuste que lleva adelante el gobierno sobre la educación pública. La decana de la facultad, Adriana Rodríguez, dio detalles de la situación que atraviesa la Casa de Estudios y explicó en qué consiste el sistema de donaciones que implementaron. Desde hace un año y medio estamos sufriendo todas las universidades públicas un desfinanciamiento muy marcado que parcialmente se revirtió el año pasado después de la marcha universitaria tan contundente que hubo, en donde se mejoró el presupuesto en funcionamiento. Y agregó, de todas maneras, ese presupuesto para funcionamiento está aproximadamente un 30% por debajo de lo que históricamente recibían las universidades públicas. Vamos a Mendoza, en donde avanza el proyecto minero San Jorge pese al rechazo social. Mientras crece el rechazo social y las advertencias de instituciones académicas de peso, el gobierno de Alfredo Cornejo avanza con los trámites para habilitar el proyecto megaminero San Jorge, ubicado en la cuenca alta del río Mendoza. A pesar de los dictámenes técnicos contrarios, el Ejecutivo Provincial sigue empujando el expediente de una obra que pone en riesgo una de las principales fuentes de agua de la provincia. La Autoridad Ambiental Minera, que depende del Ministerio de Energía, Minería y Ambiente de Mendoza, hizo público recientemente un informe de la Universidad Nacional de Cuyo que cuestiona con dureza el proyecto. Sin embargo, lo hizo 3 semanas después de haber recibido dicho documento y recién cuando la empresa minera y la consultora contratada por ellos ya había preparado sus respuestas. Según explicó el licenciado en geografía e investigador del CONICET, Marcelo Giradud, el manejo del expediente por parte del gobierno no solo contradice las prácticas habituales, sino que además busca minimizar los impactos señalados por la universidad. La autoridad ambiental ni siquiera le envió a la empresa el informe completo de la Universidad de Cuyo, que tiene 186 páginas y es muy crítico. Le mandaron un resumen de 3 páginas y la minera respondió sobre ese resumen. Reparación histórica ya. El grito urgente del colectivo Travesti Trans Argentino. Este 24 de mayo se realizará la tercera marcha por la Ley de Reparación Histórica para el colectivo Travesti Trans. Bajo la consigna Ley de Reparación Histórica Ya, las personas travestis y trans mayores de 50 años, muchas de ellas sobrevivientes de una violencia estructural que atravesaron dictaduras y democracias, exigen al Estado argentino el reconocimiento y la reparación de los crímenes cometidos contra sus identidades. Desde hace más de una década, este colectivo se autoconvoca para impulsar un proyecto de ley a nivel nacional que contemple una pensión reparatoria y un acompañamiento integral en salud, con el objetivo de garantizar el derecho a una vejez digna. La iniciativa no es solo una demanda económica o sanitaria, sino un reclamo histórico que busca visibilizar y reparar el daño producido por años de criminalización, violencia policial y exclusión sistemática. Fue un identicidio, denuncian con fuerza desde la Organización de las Históricas Argentinas, donde se gestan las asambleas virtuales cada 15 días para coordinar acciones y sostener la lucha colectiva. 16 minutos pasan de las 10 de la mañana de este jueves 22 de mayo en la ciudad de Buenos Aires. El servicio meteorológico nos indica que hacen 9 grados 1 todavía. ¿Actualizado? No, pero ¿sabes qué? No se actualizó todavía. Desde las 9 de la mañana sostenemos un 9 grados 1. Empecemos a cambiar la fuente porque lo están desfinanciando severamente. Una máxima de 16 grados. Para el día de hoy va a estar parcialmente nublado. Nuestros delfines, por el contrario, están celestes, radiantes. Siguen soñando con un día de sol para el día de hoy. Y para más información podés visitar fmlatribu.com/noticias. Y si tenemos suerte, esta fantasía se convierte en realidad. Porque dicen que las hermagas recomiendan detenerse un ratito, mezclar, cortar una tiradita de cartas y a seguir. ¡Charco de arena! I don't wanna play doll. Most of all, won't sip it in a mall. 'Cause I got one life, one life, one easy life. Feels so good, like 32 should. The globe is my dessert, your domestic bird. Brace yourself, be nice, be nice, stay nice. But then I think about what you said. It must be getting to my head. The crowd. Play mouse, I'd rather get him all. Maybe be the breadwinning, got the works abroad. Let you play the wife, my pretty wife. I still can't be alone, I gotta build a home. I'm so afraid of death, you can smell it on my breath. In the morning I'm rotten, so rotten, it's I. It's just the way you said, it's getting to my head. Clingy little fog, a blessing to be fed. It's trying to ruin my life, my life. What if it's me I'm going to serve? In my world I don't deserve. El secreto para que esto funcione es que vos puedas hablar con total libertad. Puedas hablar. y lo más importante, que no te dejes venir abajo. Sótano nunca, sótano, siempre terraza, sótano. Terraza, terraza. Pasan de las 10 de la mañana de este jueves 22 de mayo. Seguimos exigiendo la libertad para les preses por luchar. Entre ellos está nuestro compañero fotógrafo Javier Iglesias, que siguen detenidos ahí en Madariaga, en una de las comisarías del barrio de Villa Lugano. Y para reparar todo ese dolor, esa angustia, nos multiplicamos, ¿no? Hacemos comunidad, hacemos rancheada. Y este desayuno... Y esta mañanita tribal se llenó de amistades. Sigue Angie con nosotras en el estudio y con sus harinas que trajo para compartir, además de la poesía. Y ahora se suma Lila de las Estrellas. Esto es lo más, es hermoso, ¿viste? Hermoso. Los deseos se cumplen. Hola, ¿cómo anda? Bien. Mira, aprovecho que está Lila de las Estrellas acá porque hoy, o ayer a la noche, bueno, en estas veladas, es el cumpleaños número 3. De la Mostra, de la Mostra Bar, de la Tribu Mostra. Y la Tribu Mostra está sonando al aire de esta casa con parlantes los domingos por la tarde. Hermosa. Y si prenden los domingos a las 7 de la tarde, ¿qué van a escuchar? Muchas cosas graciosas. Solamente cosas graciosas. Y bueno, sí, esta voz, la de Fede, Selpa también haciendo su columna de del Doctor Amor. Que bueno, es real y tiene mensajes muy polémicos también, y otros, bueno, de verdad. Bueno, una columna que da consejos particulares, sí. A tomar con pinzas. Sí, bueno, hablando de consejos y recetas para el amor, les cuento que estamos sorteando esta semana un cajón de verduras soberanas que nos deja Iriarte Verde con verduras de estación. Y para participar del sorteo, acá viene la invitación a que se sumen. Nos tienen que contar cuál es su receta gourmet. Recientemente, termina de comer, Lila, si querés, tranquila, y podemos... Se le trabó la migaja. Se le trabó un pedazo de librito, pero ya tiene la respuesta. me lo mandó el otro día Delio y le respondí, mi receta gourmet es arroz con arvejas. No, muy bueno. No, no cocino. Soy muy mala cocinando, más muy buena comiendo. Es hermosa. O sea, vos podés hacer un llamado a que te invite quien gane ese cajón. Sí. Sí, a mí me sale muy bien el risotto de hongos, muy rico, recomiendo. Pero gourmet, así yo también soy bastante básica, siento. Como que no hago cosas muy elaboradas. Pero alguien que vos conocés nos manda este mensaje. A ver qué dice. Hola, Charco de Arena. Mi receta gourmet predilecta es sopa premium de calabaza perfumada y especias. Miel, jengibre, cúrcuma, ajo, pimienta. Decorada arriba con una rama de canela. Y aquí el detalle. Que la prendés fueguito. Lila le parpadea como no estoy entendiendo. ¿Cómo desde la rama con arvejas? Se quedó en calabaza, Lila. Le está procesando el buscador. Pero esto no sigue. No, o sea, pará, que sigue. Después de que prendiste fuego la canela, semillitas de girasol tostado. Quesito que se lleva todos los michelines. Y ahora acá viene la mejor parte. Si el reto es hacerlo en vivo, acepto el desafío. ¿Estás para probar? Yo puedo ser jurada. Jurada. Sí. Yo creo que interpretó mejor que nadie la consigna. El reto era venir y hacerla en vivo, sin lugar a dudas. No lo supimos decir de una manera, ya te estoy prendiendo las cocinas, Lore, te esperamos acá cuando quieras. Masterchef, pero de acá. Lambaré 873. La tribu. Estoy para, Un Masterchef tempranero, salimos de acá. Y salís de acá y ya es casi mediodía. Así El famoso brunch. Sí. Famoso brunch. Después de del crouton de ayer de Bunny, llegó el brunch de hoy. El brunch. Ese sanguchito que hacemos en el medio entre el almuerzo y cuando se te pasó mucho para el desayuno, todavía estás ahí en región del almuerzo. Todo lo que entre en ese momento. Y quienes están del otro lado, si andan por acá cerca, se pueden sumar a este desayuno continental. Continental, no, y de apañe colectivo. y participar del sorteo, porque vamos a estar sorteando el viernes mañana, minutitos antes de las 11, y nos podés mandar mensajes al 11-31-26-0-88-7, 11-31-26-0-88-7, y si no, nuestras redes sociales, que nos encontrás como @charcodearena, y contanos entonces cuál es tu receta gourmet. Angie, te vemos ahí con la computadora. Podés ponerte a participar en este momento y ser parte del sorteo. Te vas a ganar el cajón soberano. Yo puse a todas las personas que tengo en mi rango cercano de cuadras a participar, porque dije que alguien se lo gane, alguien va a invitar a comer algo rico con verduras orgánicas. Es lo que hay que hacer. Y eso no es trampa. No, ¿cómo va a ser no trampa? No es trampa. La miré a Mary como, Mary, no es trampa, ¿no? No, no, está imposible. No, trampa sea que yo me haga una cuenta falsa. Un troll. @Camilita y esté ahí poniendo recetas sin parar. Los trolls de la Delio. A mandar recetas. Mira, trolls y Delio, está todo muy cerca. Estamos en el... ¿Qué desierto que trajiste a estas dos para robarle la idea y quedarte vos con el cajón? Si ellas ganan, vamos a ver a dónde llega ese cajón. A qué dirección. Fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello estaba prendido de frenar el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón. Aquella fiesta tenía de todo, música para bailar. Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la 1 de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios. Echa la buena sopa que llegó más gente. Esta porta esa sopa. Echa la buena sopa que llegó más gente. Echa la buena sopa que llegó más gente. Hay una fiesta en el barrio mío, en casa de don Vicente. Aquello estaba prendido, de plena era el ambiente. Estaba llena la marquesina, igual estaba el balcón. Y una fila en la cocina, esperando a que el sopón. Aquella fiesta tenía de todo. Para bailar. Y llegó Plenéalo y puso a gozar la gente. Era la 1 de la mañana, seguía llegando la gente. Y en el medio de la sala, así gritó don Vicente, por Dios. Echa agua a la sopa que llegó más gente. Echa agua, echa agua. Echa agua a la sopa que llegó más gente. Echa agua a la sopa que llegó más gente. Echa agua a la sopa que llegó más gente. Sigue llegando gente. Echa la buena sopa.

Así que estamos así todavía salteando entre literaturas, entre astros, y ahora nos vamos al terreno musical, porque se van a estar presentando Diana Palmiciano y Marina Baigorria este sábado a partir de las 21 horas en la Minga Club Cultural, y estamos conectadas en este momento con Diana para que nos adelante un poco de esta fechita, mientras suena por detrás nuestro un poco de la música que me imagino se escuchará este sábado. Diana, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo están? Muchas gracias ahí por el contacto. No, muchas gracias a vos por atendernos, por regalarnos estas notas, y contanos un poco qué es lo que van a estar haciendo el sábado junto a Marina. Bueno, con Marina vamos a estar presentando algunas versiones solistas y otras a dúo, y también va a haber un flautista invitado, así que de composiciones nuestras. Marina tiene su disco solista que se llama Viajes Cardinales, y yo tengo mi disco que se llama Llaves de la Tarde. Ambos se pueden buscar en las plataformas, así que se van a estar presentando algunas de esas canciones y también canciones nuevas que fuimos componiendo en este último tiempo, repertorio latinoamericano, algunos valsecitos, tangos, como estaba escuchando recién en tu pálida voz. Así que va a ir por ahí el repertorio, y la instrumentación va a ir cambiando, pero bueno, yo soy principalmente guitarrista y cantante, y Marina es cantante, bajista, pero también toca un poco el charango, ahí ella es más multiinstrumentista. Para quienes quieran participar, ¿cómo es el tema de las entradas? ¿Cómo podemos acceder a ser parte de esta hermosa noche de 24? Bueno, si quieren pueden conseguir las entradas por tiquetia.com.ar. Buscan Marina Baigorri y Diana Palmiciano en la Minga Club Cultural, sábado 24 de mayo, 21 horas. Y si no, también se pueden conseguir en la puerta de la Minga, que es en el barrio de Parque Chacabuco, en la calle del Barco Centenera, 1126. La Minga antes estaba por el barrio de Boedo, pero hace poquito se mudó ahí para Parque Chacabuco, para un espacio muy lindo también, así que bueno, se pueden conseguir también en la puerta. Y estamos escuchando algo que suena como un tango, un valsecito. ¿Qué tipo? Sí, no, los géneros musicales no es lo mismo, pero ¿qué tipo de géneros vamos a poder escuchar? Sí, lo que estaban escuchando es Tu Pálida Voz, que es un valsecito de Charlo. Y entre los géneros va a haber histórica, va a haber chacareras, gatos, va a haber algo de tango, va a haber valsecitos, va a haber algo de música brasilera, sí. Yo también voy a cantar alguna canción venezolana, va a andar ahí recorriendo entre el tango, el folclore y la música latinoamericana. Hermoso, hay que ir con ganas de bailar entonces también, me imagino una gran ronda, ¿no? Sí, totalmente, se puede bailar una samba, una chacarera, un gato, así que sí, bienvenidos quienes tengan ganas de mover el cuerpo también. ¿Y es la primera vez que tocan junto a Marina, o es algo que ya vienen, un dúo que ahí se viene gestando? En realidad no, sino que en varias grupos colectivos de mujeres nos venimos encontrando. Yo sí toqué varias veces con Camila Campodónico, y Camila toca con Marina. Entonces, bueno, ahí se fue dando el cruce, y después, casualidades de la vida, Marina y yo habíamos sido la misma profe de canto durante muchos años, nos empezamos a dar cuenta que el repertorio también teníamos un montón en común. Bueno, después la vida y sus coincidencias, pero es la primera vez que tocamos juntas. Ay, hermoso. Hay como la primicia, sería como este primer encuentro de un montón más ahí, esa casona es hermosísima y siempre cobija artistas bellísimos, así que es un hermoso plan para el fin de semana, acompañarles en esta primera presentación. Totalmente, bueno, muchas gracias ahí por difundirlo. Sí, la Minga ahora el 1 de junio cumple 12 años, así que sí también está bueno salir a bancar la cultura, de poder habitar esos espacios culturales. Iván Carlos, y bueno, y compartir una noche de música, un plancito lindo del sábado. Así que les esperamos. Hermoso. Entonces, recordamos que este sábado 24, desde las 21 horas, que se acerquen puntual, ¿verdad? Porque después a la gente hay que decirle que, por favor, no llegue 3 horas más tarde del horario que está en el flyer. Totalmente, sí. Ahora la propuesta es que vengan puntual. La sala está hermosa. Se puede comprar algo, si quieren, para comer, para tomar, pero después en la sala es para disfrutar ahí de la música, así que va a empezar bastante puntual. Sugerimos que estén ahí a las 9 y bueno, y que podamos disfrutar ahí del encuentro. Hermoso. Se compran algo para beber, algo para comer y se disponen a escuchar a este nuevo dúo o a este cruce que se dio por distintos puentes a partir entonces de las 21 horas este sábado. Gracias, Diana, por habernos compartido esto en vivo y recordanos el título del disco, así quien quiera puede ya empezar a oírlas en las distintas plataformas. Excelente. Bueno, muchas gracias de vuelta por la nota, por difundir. Mi nombre es Diana Palmiciano, el disco se llama Llaves de la Tarde y el disco de Marina Baigorria es Viajes Cardinales, así que lo pueden buscar en las plataformas. Ahí va, muchísimas gracias y bueno, nos veremos el sábado y estaremos ahí agitando este encuentro. Un beso enorme. Beso, muchas gracias. Ahí pasaba Diana Palmiciano, ella integra este nuevo dúo, podemos decirle, este primer dúo quizás de un par más, se van a estar presentando junto a Marina Baigorria el sábado en la Minga Club Cultural en el Barco Centenera, 11:26, sábado 24 a las 9 de la noche. Se encuentran mil paisajes, mis esquinas, los colores, las rutinas, danza lenta de la vida, los túneles que guardan aire, flores y caricias, pan horneado en la memoria, amasado cada día. Escucho el canto, el sol abraza la siesta, ventana abierta, dibujo el árbol, miel, infancia y abuela, primeros pasos, terquedad y dulzura, a vos te buscan, a vos de ella, de ella, de ella, de ella. Mayores o arrullo que crecía. Escucho el canto, el sol abraza la siesta, ventana abierta, dibujo el árbol, miel, infancia y abuela. Primeros pasos, terquedad y dulzura, a vos te buscan, a vos. Es un reto cotidiano, es el construir sueños. Quince minutos nos separan de las 11 de la mañana y en este programa que comenzó con una propuesta de soñar para abrazar esta angustia por ahí o estas tristezas que nos provoca este contexto de represión, de encierro de compañeros, seguimos exigiendo en Charco de Arena, en FM, La Tribu y La Libertad, de las tres personas que siguen detenidas ahí en Madariaga, en la cárcel, en la comisaría de Villa Lugano. Y para construir territorios posibles vamos a seguir multiplicándonos, colectivizando esta mañana, que es una de las maneras en las que nosotras creemos que hay posibilidades de futuro. Y le damos la bienvenida a Pau, que andaba por acá, dijo, bueno, me paso. Vi luz y entré, vi que había una rancheada y dije, me voy. Escuchó que estábamos hablando de música y dijo, tengo algo para contar. Hola, Pau, buen día. Buen día, buen día. Perdona, ahí te corté. No, triunfando. Siempre, siempre del lado del triunfo. ¿Te acercás con dos, tenemos como dos propuestas, podemos decir? Sí, ahí bien, estábamos hablando de los cumples geminiano, bien geminiano la cuestión, que se destallama ahí nunca. Todo sí, queremos. No puede ir derecho, va como para todos lados. Así que sí, con dos propuestas que están un poco lejos de... ¿Entre ellas decís? A veces se unen, vos sabés que yo termino en las milongas tirando el tarot. Mira, ahí dijo este programa cosas. Termina por ese lado, me parece, ¿o así no? Así que sí, vamos a ir por esos lados. Pau, ¿cuándo te presentás? Contanos un poco de qué viene la fecha de mañana. Mañana vamos a estar tocando con el dúo, Atípico Dúo. Ahí si nos quieren buscar ahí por todas las cuestiones cibernéticas. En una milonga que se llama Milonga Cañón, que es cerquita de donde se van a estar presentando las chicas del sábado. Es del barco Centenera 1099. ¡Ah! ¡A una cuadra! ¿Sabés qué? Es en la esquina... Yo ya sé, si ese lugar es la esquina de un bandoneonista. De Julio, claro, Covielo. Sí, exactamente. Bueno, él es el que organizó este lugar, que tiene un re piano. O sea, sí, es hermoso ir a un lugar y tocar. O sea, mi dúo es con pianista y yo soy flautista. Y es raro no tener que caer con el piano. Claro. Yo chocha, pues toco la flauta y una mochilita. Pero mi compa, tenía un piano. La mudanza. Claro. El difunto, le decíamos, cuando nos vamos de gira, ¿viste? Cuando andamos en el coso atrás, ¿viste? Como un sarcófago. Sí. El estuche del teclado. En el auto es como hacer tumbar el asiento de adelante, el acompañante, que entre el difunto y yo voy atrás así, hecho un bollito. Pero, bueno, Covielo tiene un repiano ahí, sí, y arma una milonga por mes. Y hay siempre, no, creo que los viernes la milonga, y hay siempre otros espectáculos. Hay noches de bandoneonistas, noches de pianistas, que son más conciertos. Pero bueno, nosotros vamos a estar tocando en la milonga, que primero hay clase, creo que a las 8:30. Así que si quieren tirar ahí los primeros pasos. Y después a las 10 ya tocaríamos nosotros, que es el que quiere se sienta, come, bebe y escucha, y el que quiere baila, pues que baile nomás. Ahí va, eso para mañana. Para entonces, mañana. A la noche. Unos tanguitos. Y ahora tanguitos, te veo. Perdón, ¿nuevos? O sea, ¿de ustedes o tangos así, repertorios más clásicos? No, hacemos medio un chimichurri, hay una mezclita. ¿Se intentó? Me mató la manera de decirlo, me encantó. Es un mix. Es un mix. ya el atípico, o sea, la flauta no pertenece al tango desde hace muchos años. Claro. Entonces ya es raro que el dúo sea con flauta. O sea, ¿cómo? Ya están haciendo algo loco. Ya es algo que... Sí, por ahí no está tan visto, escuchado. Claro. Y hacemos tangos tradicionales, pero ya al tocarlos con flauta, y a mí que me cuesta quedarme en el tango, entonces viste como que tiene influencias de otros ritmos, entonces suena medio no tan cuadradito milonguero. Uh-huh. Y hacemos tangos tradicionales de la Guardia Vieja, el choclo, los jitazos. Y otros que son composiciones actuales e instrumentales. Y yo canto un par que tienen perspectivas de género. Uh-huh. Entonces también tienen una carga más... Viste que siempre quedas mal parada en el tango. Los tradicionales, sí, somos mujeres. A menos que seas la madre del compositor, estás al horno. Siempre sos la guacha, sí, la malvada. Malvada. Entonces, nada, estamos tocando, yo canto algunos tangos, uh-huh, de China Cruel, que ya, sí, no son míos, son de ella. Nada, que tienen una perspectiva más actual y más feminista. Ahí va. Y mientras tanto te veo que estás mezclando, que estás como otra faceta, más actual, más de ahora. Para este momento. No sé, ¿sabes qué? No, necesita, es que no, este... Claro. Pero no, en el sentido que necesitamos como respuestas concretas. Hoy hablábamos, tenemos como un bloque con noticias de la realidad y después nos hacemos un apartado con noticias fantásticas. Y deseábamos que pasara esto, ¿no? Dice que en el mundo fantástico sugieren hacerse una tirada de cartas y seguir, ¿no? Como parte de una... cajita de herramientas cotidiana para tener fuerza y bueno, y ver de sumar algún código de lectura nuevo en esta realidad que se viene densa, se viene de represiones y corridas, pero también esto, ¿no? herramientas milenarias, nuevas maneras de abordar la realidad. Y creemos que tenés algo para contarnos. Tenés algo entre manos, además de la música y el arte. Tengo otro arte en las manos. Realmente es otro arte este. Yo a veces me quedo mirando los dibujitos y son altas pinturas. O sea, alto arte, el tarot. Milenario, sí. Es nuevo, cuando dijiste nuevito... Pero viste, es un error en la lectura. Ayer también cuando hablábamos, ¿qué fue que te dije? Bueno, vemos si tenemos para hacer eso. No, no, ¿qué es eso? Me dice, esto es... ¿Qué es esto? No me lo desprestigie, ¿ves? No, que ya tengo a mi abuela que me dice que toco la cornetita, vamos. Entre la corneta y estas cosas. Y estas cositas, ¿no? Nunca abogada, psicóloga. Nada de lo que se esperaba de mí. Ahora tarotista. Cornetita. Mañana te leo los registros, ¿eh? Hecho ya un pasito. Beso más. El orgullo de la familia. Escúchame, orgullo. ¿Qué es esto? Contanos un poco de qué va y la Delio va a ser... ¿no? ¿Sos vos la práctica? No, Angélica quería... Angie, que se quedó acá en Yacira. Angie, no, esperando la lectura. No, puede ser la medium. Ah, bueno. Vos preguntá por el país. Vela por nosotras. Prendele una velita al gauchito. Oh, bueno, pero ¿cómo es el método? O sea, ¿vos haces una tirada general o hay que hacer una pregunta? Se pueden hacer las dos. O sea, lo que tiene el tarot, a diferencia de lo que nos han hecho creer por pelis y toda esa cosa que se desparramó, es que te lee el futuro. El futuro, hacete cargo. Está en tus manos. O sea, es tuya, Juan, tómalo, Juan. O sea, no te lo va a decir el tarot. Lo que sí es un gran consejero. Por ahí nos ayuda a ver las cosas desde otra perspectiva, o nos ayuda también a conocer, es una gran herramienta de autoconocimiento, como la astrología que hoy hablábamos de Géminis. Y sí, Géminis aire, o sea, por algo las radios son geminianas, la mayoría, por algo acá hay tres geminianas, claro. Y somos cuatro. Claro. O sea, nos gusta hablar, y yo nunca hago radio, y tampoco es que soy re tímida. Entonces, son como herramientas de autoconocimiento para que veas, como, bueno, las cosas que tenemos a favor, explotarlas, y las cosas que tenemos en cuenta, para ir laburarlas, uh-huh. ¿Viste? No escondernos atrás de eso, sino laburarlas. Y el tarot es eso, una gran herramienta de autoconocimiento, un gran consejero, y también cuando andamos, ¿viste?, en el embrollo mental, de que no sabemos para dónde patear, por ahí nos ayuda a ver la situación. Ah, mira, venía por acá. Un poquito de claridad. Claro, es como, nada, eso. ¿Y pero qué va? ¿Hacemos pregunta o es un corte y la carta que toca? Podemos preguntar y ver una carta que aconseja con respecto a esa pregunta o... Sí, me parece que estaría bueno eso. ¿Qué Dale. Decís? ¿Re? ¿Cortás? ¿Qué pregunta? Yo corto. ¿Vos qué preguntarías? Ah, ¿como una corta y otra pregunta? Sí, lo mezclamos todo. Tenemos 5 minutos, 6. La pura. La pura en el proceso de pensar la pregunta. Y no sé, yo estoy como con muchas dudas porque acabo de quedarme con la mitad del trabajo que tenía, fui echada a un trabajo y se viene... Estoy como en un momento donde el futuro es mucha incertidumbre. Hay un poco menos incertidumbre porque saqué un pasaje para irme de viaje, pero tampoco sé qué va a pasar ahí. O sea, como fue una decisión, pero bueno, sigue habiendo incertidumbre. Entonces es como, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Entendés? Me voy a empobrecer y volveré más pobre que antes y con menos trabajo o algo fantástico sucederá, no sé. Claro. Quédense para saberlo. ¿Tenés pasaje de ida o ida y vuelta? No, de ida y vuelta, pero por bastante tiempo. ¿Volvés y va a estar Milei? Sí. Y bueno, ya sabés lo que va a pasar económicamente. Te mató. Eso no era. Quizá la pregunta es si hay chances de algo fantástico. Hay chances, claro, de que algo fantástico suceda. Ahí va, corta la de Lío. Dale. Bueno, con respecto a tu trabajo o no, la vida. Porque también puede ser, no sé, ganarme la lotería, no sé. La verdad tenés futuróloga. Pero sí te puede aconsejar. A ver, ¿qué tendría que hacer, claro? ¿Qué hacer para llegar y que la goces y no la sufras, viste? Claro. Uy, esa es una gran pregunta para vos. Mira, podemos hacer así, que saques una. Vale, a ver. Me gustan esas cartas, porque se ven como si fuesen cartas de juego del otro lado. Es que nací así el tarot. Bueno, Le salió el loco. Le Mat. Tremendo. El loco es como una energía... tipo, viste, adolescente, que sí, vamos de mochilero, vamos. ¿Y dónde vas a dormir? No tengo ni idea. ¿Y qué vas a comer? No tengo ni idea. ¿Y cuando vuelva, qué vas a hacer? A chanfle, no lo pensé. Viste como, sí, nos vamos de mochileros al norte. La típica. Bueno, es esa energía que está re buena porque es como muy aventurera, muy emprendedora. Es muy tipo Big Bang, viste, que el planeta explotó supuestamente. O sea, qué sé yo, supongamos que sucedió todo eso. Explotó para todos lados, pero... Cuando explotó en ese momento de la explosión, no sabía que se iban a hacer pequeños planetitas, que uno se iba a llamar Tierra y que nosotros íbamos a estar después no sé cuántos millones de años haciendo la raya. Claro. Es como ese momento de que exploto, no importa, no sé dónde, cómo, cuándo, por qué. Pero se va a armar algo. Se va a armar algo, pero está bueno ese arranque, ese impulso, es muy ariano, muy arranco. No sé para dónde ni cómo, pero arranco y aprovechar esa energía, porque es un impulso creativo muy grande. Me gusta porque además invierte la lógica de la explosión como algo terrorífico, algo que se detona eso, sino como inicio. La explosión como comienzo. Pero viste que también está la carta de la muerte, que en realidad es el arcano sin nombre en el tarot, pero mal llamada la muerte. Que todos lo ven como, ¡ah, sí, catástrofe, se muere! Y loco, para que nazca algo bonito, claro. Es el ciclo, o sea... Claro. Se tiene que compostar, se tiene que hacer medio así, olor feo, a podrido, para que de ahí vuelva a florecer. Claro. Si no es estático y es medio, además de aburrido, es conservador. Entonces esto capaz que este viaje te va a permitir abrir nuevos caminos, nuevas perspectivas, cambiar la cabeza para que cuando vuelvas puedas empezar allá a crear algo diferente. Okay. Sirve. Hermosa esa tirada. Para, te iba a decir, Juli, ¿sacamos una para las charcas? Dale, hagamos una charca y... Una charca rápida y nos vamos. Dale, tenemos que entrarle el programa a Petris, que está del otro lado. ¿Qué y charcas? Las charcas, el programa Charco no, Arena. ¿Qué son las charcas? Dice la otra. Claro, es producción. Claro. Es demasiado, es muy, muy, muy personalizado. Claro. Ah, bueno, en general, entonces. Sí, sí, una tirada más general. ¿Cómo está? Un diagnóstico de las charcas. Dale. Ahí va. Me gusta. Revolución. Chan, chan, chan, chan, chan, chan, chan. Lucha, organización y revolución nos toca. La estrella, brillar, mi amor. Te lo dije. Mira. La estrella. La estrella es eso, es como... Es la herramienta que ustedes tienen para mostrarse tal cual son. Tal cual son. Fíjense que, bueno, acá no se ve, pero los que están escuchando, pero es una muchachita en Tarlipes, ahí jugando con unas aguas y hay unas estrellas arriba en su fondo, en su cabeza. Entonces ya está en pelota, es como decir, soy esto. Entonces este programa quizás les da la posibilidad de ser... quiénes son, sin caretearla, sin querer satisfacer a nadie, sin querer, o sea, soy esto, tómalo, déjalo, cambia de sintonía si no te va, pero soy esto, no me he visto de seria, de formal, de como quieren que... Que nos vean. Claro, no. Digo lo que queda bien y lo que no me lo guardo, o sea, es la posibilidad de que realmente brillar a través de lo que son realmente. Ah, hermoso. Nos podemos retirar así, nos entonces, vamos con estrelladas. Se transformó Angie esa angustia hermoso. Inicial. Es una brillar, mi amor, a brillar con lo que son, así que... Ay, gracias por venir. No, así para y compartir con nosotras, igual que Ange, que se quedó en modo Shakira hasta el final del programa. Ya son las 11 de la mañana y tenemos que cerrar este hermosísimo programa de apaña y de fuerza, ¿no? Hoy necesitábamos esto, multiplicarnos, armar una mesaza con personas que nos quieren con un cariño, montón. Con amor, con desayuno compartido. La ternura, algo que nos enseñó Norita siempre, ¿no? Encontrarnos y colectivizar la ternura funciona. Es un modo que tenemos para transformar esta realidad y seguir exigiendo la libertad de los compas que están detenidos. Nos retiramos. Queda la montaña, queda todo el resto de la programación de FM La Tribu. Se quedan escuchando, si están de estos lados, salgan por la calle con un abriguito. ¿Y nosotras cuándo nos reencontramos? Mañana a las 9 de la mañana. La poesía. si está en la calle, decretando el estado de dicha eterna. Ni robot ni esclavo, sino hormigón armado. Bajo el asfalto, está la arena.